caritas allá, junto a las estrellas, tú flotas y me dirás cómo será lo que tú puedes ver como no hacer. Y ahora me pregunto por qué, y luego no necesito saber por qué es el.